¿Qué tal, raza? Botaneando con la Mole. Yo soy Iván Favada La Mole y siempre botaneando lugares chidos. Ahora estamos en San Antonio. Ya les presenté algún lugar de costillas. Y esta cafetería que se llama, a ver si la puedo pronunciar, Lulu's Barking Coffee. Lulu's Barking Coffee. Es muy popular aquí en San Antonio porque hacen unos, podríamos decir, unos roles de canela, pero con glaseado mamalón. Así que vamos a verlos, vamos a comer ahí y vamos a meternos a ver qué tan rico sabe. Estamos aquí en San Antonio, en Lulu's Barking Coffee. Quién sabe si lo dije bien. Barking Coffee, aquí en Botaneando con la Mole. Vamos a probarlo. Son las chicken fried steaks, que son estos, ¿no? Está mi hija agarrando, viene con macarrones, y esta es la pequeña, ¿eh? Esta es la pequeña, dicen que hay una más grande, que está matona. Vamos a ver qué tal sabe. Y después pedimos el rol de canela ese con glaseado, que es tan famoso. ¿Está bueno? Para Botaneando con la Mole, por eso viajé a San Antonio para descubrir estos roles glaciados que venden en el Bakerfield Coffee. Están sensacionales. ¿Se escucha la misa? ¡Ay, bebé, la chiquita! Aquí está, mira, vamos a darle poquito. Y bueno, aquí lo pueden ver, es un. ¿Sí se ve o no? Es un rol glaciado. De no sé cuántos kilos, obviamente no nos lo vamos a acabar, pero estoy aquí con mis hijas y vamos a probarlo. Seguimos emocionando con la mano. Y bueno, raza, ya con un poco de diabetes y casi el paro del coma diabético, me despido desde Lulu's Bakery Coffee en San Antonio. Los roles glaciados más grandes que he visto en mi vida y muy conocidos, ya salieron hasta en Playground y todo ese cotorreo. Señores, me despido. Yo soy Iván Fama La Mole, en Botaneando con la Mole. ¿A dónde vamos a ir a botanear? ¿Qué lugares vamos a conocer? No se lo pierdan aquí en Botaneando con la Mole.